Gracias, Jorge, voz de Loquendo. Yo no me enojo, José, pero igual me enojo. Es que tú me estás haciendo enfadar. ¿Sabes por qué? Porque tú me estás arruinando mi tiempo.